Bueno, estamos hoy en el programa Regiones, dispuestos a iniciar un nuevo viaje. Y el viaje de hoy nos va a llevar nada más ni nada menos que a la zona del Cerro Los Gigantes. Como siempre, nuestro programa arranca desde la ciudad de Córdoba. Tomamos la autopista rumbo a Carlos Paz. Cruzamos de largo Carlos Paz para que no nos entretenga nada. Seguimos por la ruta 38 como quien va hacia el Valle de Punilla. Y unos kilómetros más adelante, después de cruzar el Puente Negro, vamos a llegar a una división de caminos donde arranca la que se conoce como la ruta 20. En realidad, la ruta 20 es anterior. Es la que arranca ahí, es la 38 en realidad, ¿no? Pero la ruta 20 es la vieja carretera a San Juan, que por ella iban los ómnibus, incluso la empresa Socasa, cuando recién comenzó a unir Córdoba con San Juan, iba por ese viejo camino que lo llamamos ahora de Los Gigantes, un camino de tierra, de ripio, que no siempre está en excelentes condiciones. Cruza las montañas, aparece por Taninga y luego se mete en los famosos túneles, que es un paseo que pronto vamos a recorrer en este programa de regiones. Pero hoy no nos vamos a ir tan lejos, nos vamos a quedar por la zona de Los Gigantes. Y en Tanti nos está esperando un amigo de nuestro programa, el magíster Mario Ravera, que es investigador del CEPROCOR, que ya lo hemos mencionado en otros programas, porque está realizando un trabajo muy interesante que lo vamos a hablar luego en una segunda entrevista. Hoy Mario nos va a acompañar a recorrer un poco el camino una vez que lleguemos a Tanti, que nos falta un poquito para llegar. Cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre. Ahí me parece verlo a Mario, que nos está esperando. Mario, ¿cómo estamos? Hola, Carlos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tu llamado y por la deferencia que has tenido para participar en tu programa. No, al contrario. Para nosotros es una alegría que en este programa de regiones hablemos con, como llamamos nosotros, gente de la zona. Decime, Mario, estamos aquí en Tanti. Yo hasta aquí sé llegarlo más bien. ¿Cómo hacemos ahora para ir camino a Los Gigantes? A ver, empezanos a contar un poco. Bueno, es muy fácil. Cuando termina el asfalto, la ruta 20 asfaltada, ahí comienza un camino de tierra que nos lleva a Los Gigantes. Bueno, yo estoy prácticamente mucho menos a mitad de camino en una villa serrana que se llama El Durazno. Y bueno, desde El Durazno tenemos unos 25 kilómetros más por este camino de tierra hasta llegar a Los Gigantes. Los Gigantes es un macizo montañoso que define nuestras sierras grandes en la provincia de Córdoba. Bueno, y ahí hay paisajes generalmente nunca vistos, son muy naturales, muy preservados. Está nuestro río Yuspe, y bueno, siguiendo un poco por ese camino, te escuchaba recién que va hasta Taninga, pero unos 15 kilómetros antes hay un pueblito hermoso que se llama Tala Cañada, con una forestación natural y un arroyo que realmente invita a pasar el día. Decime, Mario, yo sé que ahí, yendo por ese camino que era la ruta 20 que iba hasta San Juan, ¿se sigue llamando ruta 20 o ahora es una ruta provincial con otro nombre? Ahora se llama ruta provincial número 28. Ah, con razón. Es la ruta provincial número 28. Era antes la ruta nacional. Exactamente. Número 20. Muy bien. Bueno, lo que te iba a preguntar es lo siguiente. Yo sé que desde ese camino, desde la ruta 28 ahora, salen dos desvíos hacia la estancia La Candelaria. Me han dicho que el primero no es muy bueno el camino, pero si uno toma por el segundo, encuentra un camino en bastante buen estado que lo lleva hasta la estancia La Candelaria, ¿es así? Exactamente. Para ir a la estancia La Candelaria, uno puede ir por dos caminos. Uno, que es el que estás mencionando, y está bastante bueno, muy bueno, está muy consolidado, y hasta si uno tiene la fortuna puede hacer avistaje de cóndores. Hay cóndores en la zona, como un atractivo natural, o un plus adicional. Pero el otro camino es por Cosquín, más bien pasando a la altura de Molinari. Por Pampa de Olaine. Por Pampa de Olaine. Tiene que pasar un pueblito que se llama Characato, y seguir por ese camino. Entonces uno entraría a la estancia a La Candelaria por dos frentes. Uno, como quien va desde Tanti a Los Gigantes, y el otro por Molinari, Characato, por el otro lado. Y hay un tercer camino, que es del otro lado de la montaña, entrando por La Higuera, que bueno, es el pueblito que está saliendo de Soto rumbo a San Carlos Mina. Ese lo desconozco. Ahí ese hay un camino que también va a la estancia La Candelaria, ¿no? Pero a mí me han dicho que si uno quiere ir a visitar la estancia La Candelaria, el que conviene es el camino de Tanti, el segundo camino de Tanti. Correcto, está muy consolidado. Claro, porque su momento la agencia Córdoba Turismo, cuando hizo que la estancia La Candelaria fuera un sitio turístico histórico para visitar, lo primero que hicieron es lograr que Vialidad arregle el camino. Vamos a seguirle un poquitito con la cortina musical. Bueno, a mí me han dicho que el Durazno, donde está tu casa, contanos un poco qué hacés y contanos un poco a todos ese deporte tan hermoso que practicar, del cual yo me beneficio mucho, que es juntar hongos silvestres por el monte, ¿no? Sí, es un lugar, es un oasis, y uno se da cuenta que es un oasis en el medio de las serranías, porque ese camino que comunica Tanti a Taninga, que pasa por Los Gigantes, es un camino, o es un paisaje más bien muy agreste, donde prácticamente hay una vegetación muy baja, propia de montañas, y cuando uno llega al Durazno realmente se da cuenta de que es un verdadero oasis, porque hay una vegetación atípica. Y en esa vegetación atípica, bueno, hay árboles de toda naturaleza, de las cuales hay muchos pinos, cedro, y en esos pinos, mi deporte favorito en otoño es la recolección de hongos. Y no necesariamente tiene que haber pinos, sino que estos hongos ya están diseminados por toda la zona. O sea, uno los puede encontrar en plena pradera sin ningún árbol. Yo me defino como un aficionado voluntarioso desde hace unos 20 años. Y realmente es una actividad que es muy desestresante, porque uno camina, está en contacto con la naturaleza y, bueno, aprovecha las bondades que nos ofrece la naturaleza para después disfrutarla de este manjar durante todo el año, ¿no? Yo me alegro mucho de tu deporte, porque hacemos intercambio con Mario, y bueno, a veces yo le obsequio alguna cosa. Hoy se lleva unos vasos de vidrio y él me trae hongos, ¿no? Hoy me trajo otro paquetito que se suma a uno anterior que me había dado hace un par de meses. Yo le digo que los hongos que recolecta Mario son exquisitos, a tal punto que yo tengo una hija viviendo en Italia, que también cada vez que viene me trae de Italia los famosos hongos caprese de Italia, que son hongos de muy alto costo incluso, muy, muy buenos. Bueno, yo le regalé un paquetito a Mario, pero la verdad es que ahora yo los mezclo, los italianos con los de los gigantes, porque son excelentes y además muy parecidos en sabor. De modo que realmente los hongos que junta Mario son muy, pero muy buenos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo podés estar seguro de que no es un hongo venenoso? Es imposible confundirse. El hongo de pino, que se llama boleto amarillo, es muy característico. Cuando uno tiene ese hongo, la parte inferior del sombrero es como si fuera una esponja. Y no, es imposible, digamos, confundirse, porque hay otros hongos que sí son venenosos, que están en la zona y en la serranía de Córdoba. La parte inferior del sombrero son láminas. Esa es la primera característica y diferencia fundamental. Después, es un hongo muy carnoso, donde el pie es el pie del hongo es no tiene deformidades, es un tallo un recto. Tallo recto. Y el secreto, y acá esto es una primicia que te lo digo, Carlos, el secreto es para que el hongo sea excelente y pueda desecarse perfectamente bien, hay que sacarle del sombrero, hay que sacarle la cutícula, o sea, el pellejito que tiene, porque a ciertas personas ese pellejito le puede caer indigesto. Ok. Ahora, alguien me dijo a mí que los hongos venenosos también se reconocen porque tienen pintitas negras arriba. Bueno, en los últimos 5 años me ha tocado ver en las serranías 3 tipos de hongo venenoso. Uno, que es mortal, es terriblemente mortal, que se llama manita faloide, que es el que ha ocasionado un montón de accidentes en la serranía de Córdoba. Para la gente que sale a recolectar hongo y no sabe, es un hongo muy atractivo, pareciera que te hipnotizara el hongo. Después está el famoso Amanita muscaria, que es el que sale en todas las películas de los pitufos, ese hongo con sombrero rojo con pintitas blancas, que en la cultura mexicana ese hongo es un hongo sagrado que lo usan los chamanes para entrar en trance. Pero bueno, hay que manejarlo con... Te duerme pero no te mata ese. Sí, ese te lleva a otra dimensión, si se quiere. Y el otoño pasado me tocó ver en el durazno una variedad nueva que la pude identificar, que tiene propiedades, digamos, que te destruye los glóbulos rojos. Ese hongo se llama Paxilus, es de la variedad de los Paxilus, que también es mortal. Ahora, una pregunta para nuestros oyentes, porque sí, estamos hablando muy lindo de hongos. A mí es un tema que me apasiona, porque además es una posible actividad económica importante, el cultivo, sí, de hongos, la recolección y la comercialización, ¿no? Yo creo que vos tenés una especie de página web o blog en internet donde contás un poco estas cosas. Correcto. En mis tiempos de ocio a veces trato de publicar cosas para que la gente pueda identificarlo y pueda disfrutar de esa actividad. La página se llama Quimio Sapiens y la pueden encontrar como ahora dicen los chicos, googleando. Bueno, Quimio Sapiens. Además de estar diciéndolo ahora al aire, lo vamos a colocar también en nuestro espacio en Facebook para que todo el mundo pueda visitar la página de Mario Ravera y ver escrito muchas de estas cuestiones que estamos hablando sobre los hongos. ¿Te parece bien? Perfecto, Carlos. Bueno, vamos un poquito de música. Bueno, muy interesante este tema de los hongos, pero nos vamos a volver al camino, a la ruta provincial número 28, al camino de tierra que une Tanti con Los Gigantes, para que el Mario nos cuente, por si alguien quiere hacer el paseo, primero que nos cuente un poco cómo está el camino, algunas precauciones que hay que tomar, dónde puede ir a descansar un rato, qué paseo vale la pena recorrer por esas zonas. ¿Eh, Mario? Cómo no, Carlos. Bueno, uno de los atractivos es cuando uno empieza el camino de tierra a Los Gigantes. Para ubicar a los oyentes, el Durazno está a 5 kilómetros de Tanti. A 2 kilómetros y medio por ese camino de tierra está la entrada a una de las cascadas más hermosas que tiene la provincia de Córdoba, que es la cascada del arroyo Los Chorrillos. Es imponente y es un paseo que se tiene que hacer de a pie, por eso es recomendable llegar tempranito, dejar el vehículo, y son aproximadamente unos 4 kilómetros de a pie, o sea, serían 40 cuadras por un camino de sendero, pero tiene sus frutos porque uno llega a una cascada con ollas de agua totalmente transparente y uno puede disfrutar el día. Y conozco gente que lleva su carpita y queda en ese lugar para pasar la noche. Eso se llama Cascada de los Chorrillos. Cascada Los Chorrillos. Y es el mismo arroyo que desemboca luego en el lago San Roque, con el mismo nombre. Correcto. Muy bien, lindo paseo, ¿eh? No lo conozco. Dime una cosa, y si uno quiere ir trepar al cerro Los Gigantes, ¿hay un camino marcado? Sí, correcto. Hay un camino, hay un sendero donde está todo perfectamente ya demarcado y hay mucha gente también que con su carpa va y hace noche en el Cerro Los Gigantes, y bueno, es un lindo lugar para pasar, por ejemplo, el fin de semana. Conviene en esta época porque en invierno es terrible. es fresco en invierno. Qué bien. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algún otro lugar, algún sitio histórico? ¿Ha sucedido algo en esa región o estuvo apartada prácticamente de la historia? La región esta, la villa esta del Durazno, es una zona, si se puede decir, muy particular, porque es una zona donde está elegida para la meditación. Hay una comunidad budista muy grande que son mis vecinos, y después también hay una comunidad de yoga que también son mis vecinos. Por lo tanto, son centros muy importantes, hasta de turismo internacional, donde viene gente de todos los países a meditar, ¿no? Por lo tanto, el atractor, si se quiere, es ese, ¿no? Es la meditación. Vamos a ver que en realidad Córdoba y sus encantos tiene de todo, ¿no? Porque aquí Mario nos está contando que tiene vecinos que adoran a Buda, tienen otros que practican yoga, pero también por ahí hay un maratón nudista de vez en cuando, ¿no? Sí, 8 kilómetros 8 kilómetros arriba por ese camino. Primero una pregunta, vos sí. Nunca participaste. No, hasta ahora no. He estado tentado de participar, pero bueno, mi mujer no me deja. 8 kilómetros arriba del Durazno hay una estancia que se llama Yatán Rumi, por esta época, ya en diciembre, organiza las famosas maratones nudistas. Ellos le llaman maratones naturistas, porque están en total armonía con la naturaleza. Lo único que usan son zapatillas porque el terreno es muy... Para no andar en bola y a los gritos. Es muy áspero, digamos, el terreno. Pero bueno, lo hacen en su predio, no molestan a nadie. No molestan. Además, la gente tiene derecho a estar desnuda después de todo. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, muy linda tu zona, Mario. Veo que algo, yo no sé qué fue lo que te cautivó, si fueron los hongos, si fue la cascada de los chorrillos o la maratón nudista, pero te gusta vivir ahí, ¿eh? No, yo creo que es algo que uno lo lleva en los genes. Mis abuelos, sobre todo maternos, vienen de una zona también de montaña, de Italia, de la Sicilia. Y no sé, es algo que a mí me atrae terriblemente la montaña, no así el mar. Pero bueno, es una elección de vida y me siento bien en ¿Cuántos años hace que vives ahí en Los Gigantes? Permanentemente 10 años. Y hace 20 años que nosotros elegimos ese lugar y hace 20 años, durante 10 años íbamos los fines de semana. Pero los últimos 10 años ya estamos viviendo permanentemente. Muy bien. ¿Y comodidad de servicios? ¿Tenés electricidad? ¿Tenés internet? ¿No? Lo único que tengo es electricidad y después de unos 5 años logré hacer una conexión punto a punto de internet. Creo que volví loco a medio Carlos Paz. Déjenme aclarar, fueron, a mí me lo contó antes, ¿no? 5 años y 2 guerras civiles. Más o menos. pero bueno, en este momento, a pesar de que estamos en el medio de la nada, tengo internet. Muy bien. ¿Y el agua? El agua es un tema. No tenemos agua potable, no tenemos agua de red. Nos proveemos del agua de un arroyo que se llama el arroyo El Durazno. Por lo tanto, todos los que vivimos en esa zona nos proveemos de ese arroyo. Y bueno, yo di un pasito más, como conozco algo de agua y me he formado en mi carrera profesional en tratamientos de agua, yo hago mi propio sistema de potabilización y en este momento mi casa tiene agua totalmente potabilizada y bueno, usamos esa agua para tomar, para asearnos, para lo que todo, digamos, usamos el agua, ¿no? Y yo sé que vos has hecho un paso más, porque el agua que no usas, la usas, ¿verdad? Sí, correcto. En la zona, esta zona, como decía, es muy agreste y el agua es muy escasa. Yo tuve un sacudón muy fuerte hace unos 5 años atrás, donde hubo una sequía muy grande. Y había hecho, con mi esposa habíamos plantado frutales, habíamos transformado, digamos, nuestro terreno en algo un poco más agradable. Y esa sequía me secó prácticamente todas las plantas. Y cuando tuve ese sacudón, me di cuenta que estaba tirando todo el agua que usábamos de la ducha, de la cocina, del baño, eso la estaba tirando, digamos, por una sangría. Entonces decidí encauzar toda esa agua, tratarla, y en estos momentos toda esa agua va para riego a las plantas frutales que hemos vuelto a plantar. Y aparentemente este año se avecina también con una sequía muy grande, donde arriba se hace sentir. En estos momentos está todo seco, el arroyo, el durazno, está seco, como ocurrió hace unos 5 años atrás. Así que, bueno, verás que el agua para nosotros es una materia prima muy valiosa. Entonces hay que cuidarla. Bueno, muy bien. Hemos recorrido con Mario Ravera toda esta zona de Tanti, el Durazno. Hemos llegado hasta Los Gigantes, la Cascada de los Chorrillos. Hemos hablado un poco del camino que va a la estancia La Candelaria. En fin, hemos recorrido una región más de nuestra provincia, la zona Tanti arriba rumbo a Taninga. Tenemos un programa pendiente que es recorrer la ruta provincial número 15 que une Soto con Cura Brochero, y en ese programa, que será quizás el siguiente de este, vamos a parar un poquito por Taninga y nos vamos a hacer una llegadita a los túneles. Y vamos a ver, por lo menos desde ahí arriba de los cerros, la reserva El Chancaní, o la reserva Chancaní, que hay allá al comienzo de los llanos riojanos, donde casi se termina nuestra provincia. Así que le vamos a dar nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Mario, por tu participación en este programa. Agradecido a vos, Carlos. Fuerte abrazo. Bueno, y con esto vamos a ir cerrando esta parte del programa.